άλλες πράγματα. Να φορτώνει. Στο principio, con las habitaciones que por ahí no estaban tan concentrados. Sí, estamos distraídos totalmente fuera de juego. Y bueno, Mauro en este tiempo nos dio un bate de agua y bueno, nos sirvió y fuimos a ganar. En el tercer partido con Bolívar, han ganado todos. ¿Cuál fue el mejor? ¿Cuál considera que fue el mejor jugado en esta liga? El mejor fue el partido del medio. Pudimos sacar buena diferencia, el único se jugó menos entre cancha. Bien, mañana continúa la serie, seguramente la gran mayoría del team van a seguir jugando los partidos que faltan. Es importante el cancha también, ¿no? ¿Cómo opinan lo que puede pasar mañana? Y puede pasar cualquier cosa, tiene buena primera y puede pasar cualquier cosa, pero vamos a intentar ganar. Bien, ¿algo para decir a la gente? ¿Un mensaje, un saludo para la gente que hace mañana la cancha? Va a ser un partido lindo, va a ser un lindo clásico y que vayan todos. Gracias, buenas tardes.